por fin pude. Bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan y bueno, el tema del día de hoy que todavía no lo pongo en Facebook. Me puse a pelearme con el auto de DJ, chicos, lo siento. El tema del día de hoy es historia del anime. Y bueno, en lo que pongo el post en Facebook. Porque, ay, auto DJ nada más me hace sufrir. Bueno, vámonos con música, yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, ¡comenzamos! された命が今光れ合った彷徨い果てて君の was always looked the front to get to dreaming future. My baby, you don't know when I will be with an accident. It's lonely like a bird, but it's a really feel a bird. I know I just don't play with. It's okay, you can go to everywhere. I need my love and believe you love more like a sunshine under sky. Baby, don't be afraid if you try to fly away with a tiny shiny wing. I'll be follow you every day and every night. Baby, don't be afraid. Baby, don't be afraid if you try to fly away. We Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Bueno, ya regresé. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. De este lado, saluditos a Alex Soria, a Cristian Rosas, a Raúl Barceló, a Francisco Oliver Méndez, a Red Caminante, a Citlali Pérez, que anda escribiendo clandestinamente, dice. A los chicos de la unidad del caos. ¡Pudín! A Pudín, que ya dije su nombre. A Carlos Senpai. A Carlos García. A Anita Moya, que anda por acá reportándose. No me llegue ese mensaje de Carlos Senpai. Bueno, empecemos con los comentarios. Que bueno que ya son muchos. Ñam, ñam. Dice. Hola, buen día, reportándome desde la oficina. El caluroso Tecomán Colima, saludos. Nos informa Carlos García. ¡Oh, qué rico, qué rico! ¡Qué rico calorcito! Yo muero de frío. Ay, no sale. No sale el mensaje de Carlos Antonio ahorita. De este lado, Anita Moya nos dice: hola, buenos días, mando saludos, bendiciones y abrazos para que se quite el frío. Quisiera hacer un pedido con el opening de Clannad, ok, con dedicatoria para JMCC. Ah, ya salió, acá está. Carlos Empey dice: hola, saludos desde debajo de una piedra. Quisiera mandar un saludo a los pervertidos de la unidad del caos y me podrás poner una canción. Oh, por Dios. Luego los descubres, Carlos, no seas grosero. De este lado. Dice Cristian Rosa: buenos días, Suma. Para mí este tema está lleno de recuerdos. Así es, para los que no han visto. Porque tuve problemas ahí con el auto DJ y me dediqué a pelearme con el auto DJ. Puse el post ya de Facebook donde dice el tema del día de hoy, que es historia del anime. Y las preguntas para ustedes: ¿Con cuáles animes empezaste tu vida? ¿Y qué anime es el que sin duda marcó tu infancia y por qué? Así que Cristian nos dice que comenzó con los gatos samurai. Oh, los buenos gatos samurai. Los caballeros del zodiaco. Muy buenos. Sailor Moon, claro que sí. Las aventuras de Fly, ese ya no me tocó. Sakura Card Captor. Y bueno, la lista sigue. Pero sin duda los caballeros del zodiaco marcaron su infancia. Ok. De este lado, Red Caminante nos dice: ¿cuál fue el primero de la historia? Un saludo, sigue vivo. Vivo el Cronos, ok. Raúl Barceló Hernández dice: comencé con 1 año y medio y fue cuando estaba en primero de kinder. ¡Wow! Veía muy poco la tele y un día la aprendí sin ninguna razón y fue lo primero que vi. No entendía mucho sobre la historia, pero se me hacía muy divertido. Ese capítulo donde Kuno Tatewaki le pide tres deseos. Pide tres deseos, se me quedaría grabado por toda mi infancia. Francisco Levermanes dice: por internet empecé con One Piece, tenía 500 capítulos en ese entonces. De niño veía Dragon Ball y varios dibujos animados. Y pues, como 5 años viendo anime por internet, Goku es una infancia. Ok, no. Saludos, Umajime. Gracias. Gracias. El más viejo que he visto es Mazinger Z, porque es el anime de mi infancia. De la infancia de mi papá. ¡Wow! Citlali Pérez dice: yo escribo clandestinamente. Candy Candy, Sandy Bell, Gigi, Heidi. No escribiré más porque me delató mi edad. Ah, no te preocupes. Aquí es lo bonito del anime, ¿saben? Es una de las cosas que he descubierto. El anime ha roto esa barrera de edades, porque hemos llegado desde pequeños y tiernositos niños de, no sé, 13, 12 años, más pequeños quizá, a estas edades donde ya los números empiezan a ser un poco más pesados y la vida empieza a ser un poco más difícil, pero con familias y todas las cosas, pero es lindo el hecho de que a estas alturas ya el anime de esa gente, como dice aquí Citlali, de edad difícil de mencionar, ya compartan el anime ya no solo a sus amigos sino a sus hijos, ya sea como herencia. Eso es bastante lindo. Hurra por los papás que enseñan a sus hijos sobre el anime. Eso me encanta. Por este lado, Mogokan. ¡Ay, Mogokan nos escucha! ¡Qué bueno! Yo también escribo desde la clandestinidad. A ver si se acuerdan del primer anime como tal que recuerdo en mi infancia. Es Hakushon Daimao. Un divertidísimo genio del amante de las hamburguesas y toda la gama clásica latina. Heidi Mazinger Z. Chiao. Ok. Luigi Escalante dice... Dice, saludos, Suma. Creo que todos los de mi generación comenzamos con Sensei y Dragon Ball Random. Pero el que me hizo otaku fue Yu-Gi-Oh! Porque gracias a esa serie conocí la gente que me presentó las series no comerciales del anime. ¡Wow! Dice Anita Moya: hola, yo veía Sakura, Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Heidi, Sandy Bell. Y el que marcó mi infancia fue Supercampeones, porque lo veía junto a mi hermano y jugábamos fútbol después de cada capítulo. ¡Wow! Está súper lindo. Porque, ¿ven? Es esa parte donde nosotros de jóvenes, de más chavitos, algunos ya no son tan chavitos, pero recordemos esa etapa como más familiar. Tenemos ese punto donde puede ser todo más familiar, más... ¡Ah, más lindo! Pa, pam, pam. Bueno. Ay, vamos a darle entrada a Andrés Pérez Vega. Bienvenido, Andrés Pérez Vega. Y bueno, vamos a ver un poquito de la historia del anime. Quizá muchos sepan, otros quizás no. La animación japonesa comercial... como tal, data de 1917. Sin embargo, el anime, la escena del anime, bueno, el género del origen del anime en japonés comienza obviamente cerca de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, empezaron a surgir compañías dedicadas tanto a las series televisivas como a los largometrajes. Entre estos obviamente destaca Toei. ¿Por qué detrás de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué tiene que ver alrededor de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, desgraciadamente han salido cosas muy buenas detrás de las guerras. Y el anime fue uno de ellos. Al principio estaba enfocado con comerciales y situaciones, vaya, referentes o sea, eran como comercialitos pequeños enfocados a, ya saben, el típico únete al militarismo, sé parte del ejército, forma parte porque tu país te necesita. Y bueno, detrás de la guerra y después de que bueno, llegaba a esa situación en donde países pierden, países ganan, finalmente Japón queda sin, ¿cómo se dice? Sin esta economía saludable que permita al país desarrollarse. Y con el más bajo presupuesto, lo que les queda por hacer es esta situación de los animes, de los mangas. Y ellos empiezan a ver ahí un fondo bastante intenso y desarrollan más historias bastante enfocadas en, sí, en la guerra, sí, en esa situación militar, pero también empiezan a girar en torno a otras cosas. Se empiezan a ir por otros tipos de historias y esto empieza a generar un tipo de economía en Japón. Por lo que, bueno, empiezan a despertar otros directores de obras de como Katsuhiro Otomo, Akira Toriyama, Hayao Miyazaki. Obviamente, cada uno en su rango de época, pero todos empiezan a notar que, bueno, que el anime es importante, que hay que retomarlo, que pues de ahí sale economía para Japón. Y bueno, si alguien se puede dar un clavado por esa gran zona que es YouTube, podrá encontrar bastantes animes. Sin embargo, si alguien se ha dedicado a buscar el pequeño cortometraje, que del cual es la imagen que yo puse en el post de Facebook, notarán que bueno, son cortometrajes bastante enfocados a las cosas militares. Eran cortometrajes con una animación sencilla, no es tan elaborada como los animes que vemos hoy en día. Sin embargo, nos dejan bien visto quién es el genio de esta situación, ¿no? Por su parte, bueno, este es en el lado de Japón. Por su parte, en Estados Unidos, obviamente, Disney empezó con lo suyo. Y se ven ciertas situaciones. Vaya, por decirlo así, Disney siempre ha trabajado con animales. Y por su parte, Japón, al principio sí, ahora vemos que como que ya dejó los animalitos atrás. Es muy raro que encontramos una serie donde los animales son hechos cual humanos, pero al principio pues todo es como vamos a empezar por ahí. En un ratito a ver si les puedo poner el link, dejen el encuentro. Y bueno, yo creo que ya hablé mucho. Así que ok, vámonos con música, vámonos con un poco de música en lo que yo sigo leyendo sus comentarios para ver si hay algún pedido. Y bueno, regreso, yo regreso. No se vayan, esto es AnimeNimeTe. Y me encuentran en Facebook como UmaNexus, UmmaNexus. Ahí me mandan su solicitud de amistad y yo con todo gusto los agrego para que me dejen saber todo lo que piensan y todo lo que me piden. Así que bueno, vámonos con música. No me tardo. Thank you. く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身ださあぐーたらしよういつだってくねる遊ぶのサイレンコンボずっとずっとゲームは友達お兄ちゃんは厳しいけどきっときっと許してくれ You くどうしても不安で今はまだ知らないけれどいつかその目に映る時が来る dedicado de Anita Moya para JMSC y pues ya me voy a seguir con música y regreso en un ratito. だけ叶うのなら君は何を qué cosas con este DJ. No me dejó poner una canción, pero ahorita la pongo. Y ay, DJ. Esto, bueno. Por acá, ¿qué dice? Así. ¡Ah! Espera. Ok, ya vimos este. Reggie Hishimaru. Dice Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco, Sakura Card Captor, Rama, Bleach, Super Campeones. Pero que marcó mi infancia fue Dragon Ball Z. Sakura Card Captor, gracias a Goku, me hice fanático a las peleas. De ahí. Ben Explain dice: empecé con series como Saber. Oh, Saber Bayonetta. Oh, qué bonito. Sí, claro, con Cherry. Creo que era Cherry Vainilla. No, es cierto, Cereza Vainilla y. Ah, no me acuerdo la otra. Soul Hunter, Evangelion, Aramis Lupin, Barón Rojo, entre otras, que daban un canal llamado Locomotion. Ya añitos después comenzaron a dar Dragon Ball, Sakura Card Captor, Samurai X, Zoids, etc. Fueron los primeros, claro, paralelos en Fox Kids, Medabots, Shaman King, etc. Pero mi favorito era Yu-Gi-Oh! En Nickelodeon. ¡Wow! De este lado, Carlos García nos dice: con referente al tema, yo empecé con Astro Boy, Los Gatos Samurai, Senki, Las Aventuras de Play, Mikami, Messenger Z, Voltron, etc. Pero el que más me marcó fue Astro Boy en blanco y negro. ¡Wow! Todavía, ya que fue el primer anime que vio mi padre. Y fue el primer anime que yo vi. Y fue a mi padre que le mostró la. A ver, fue. Y fue a que mi padre me la mostró. Y la veíamos juntos. Fue con el que empecé a ver anime. Otros animes son Saber Marionette, Slayer, Jinete Sable, y los Comisarios Estrellas, Anime, Los Guerreros Samurai, El Super Libro, Super Dimensional Center, Orgus, Ulises 31 y Festival de los Robots. ¡Wow! Por cierto, agregado el nuevo integrante es Johan Alejandro. Dice, casi no me aceptan, me sentía censurado, jaja, no sabía por dónde hablar. No, perdón, es que de verdad que luego el Facebook se tarda un rato en decirme, oye, aquí hay una nueva personita. Pero intento que, ay, que eso no pase. Pero aquí está ya. Dice, mi pedido para este hermoso día, animándome con la mejor radio, es Overload, el opening. Ok, en un ratito lo ponemos. Por acá dice Luis Orlando dice ay. Buenos días, Uma. Yo el primer anime que recuerdo fue Senki. De ahí siguió Ranma y medio, Dragon Ball, Super Campeones y Caballeros del Zodiaco, así varios, hasta llegar al Gilbert Boy, que fue el último que vi en televisión. Después empecé a ver online, empezando con Rosen Aiden, claro que sí. En cuanto el que marcó mi infancia sería Ranma y medio. Recuerdo que llegaba todos los días de la escuela a verlo, salía como a las 12:30 y Ranma empezaba a la 1. Fue mi rutina durante varios años. De hecho, intentaba no meterme en problemas solo para no llegar tarde a verlo. ¡Oh! Te volviste un niño bueno por el anime, eso es lindo. Cristian Rosa dice, hola, saludos, esta gélida mañana de martes. ¿Podrías poner la canción de Innocent Noise Cell, por favor? Creo que ya la puse. Creo que ya la puse, según yo. Y buenos días, Suma, dice Dani. Pues indudablemente con los Caballeros del Zodíaco, pero también recuerdo a Meteoro, creo que ya estoy algo viejo. Te encargo la canción de Talking Kana Boom. Gracias. Creo que ya la puse, tampoco no me acuerdo. Pero por ahí está la lista, así que no se preocupen.